girls going into the club. You want it? Don't need to be a VIP. Bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the groove, the music that's up. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Don't need to be a VIP. Bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. Salir. Comunicate con nosotros, dale. Tenemos número de WhatsApp para que nos mandes un mensaje y pedir el tema que más te guste o quieras dedicarle a alguien. Es el 11-6400-7047. ¿Lo dije muy rápido? Lo repetimos. 11-6400-7047. Si no nos puedes buscar por la aplicación, vas a Play Store o App Store, nos buscas como Radio Box, te sale un loguito igual a este, cliqueas y lo bajas. Ahí nos puedes escuchar todo el día sin interrupciones. Lo más bien. Si no, nos podés buscar también en la www.fmradiobox.com. Estamos saliendo con el programa en vivo vía Facebook. Mi Facebook personal, Karina Arilia Palma. Lo podés ver tranquilamente porque está público. En la musicalización, como siempre, el señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, locos lindos ahí atrás? Vamos a tratar de hacerle compañía en esta cuarentena, llevándole buena música para todos ustedes, para que disfruten, para que añoren. Porque mucha gente extraña bailar. Hasta las 24, no te olvides. Vamos a estar acá. En el aire, operación, conducción. ¿Quién les habla? Karina Arilia Palma. La dirección de la radio está a manos de la señora Claudia Daporta y el señor Damián Espadea. Gente que está en el vivo de Karina Lidia Palma en el Facebook. Dice: hola, buenas noches, ¿cómo andan? Locos lindos, me regalan un clásico. Dice la señora Adriana Raquel Sayago. Para ella y para Antonio, dice. Que quiere chapar. Ahora van los clásicos. La otra tandita, ¿eh? Así que atente ahí, Raquel. Tenelo preparadito ya, perfumadito, bañadito, aceitadito. Hay todo lo que termina con hito. El señor Claudio Gómez, le mandamos un besote grande para él. Gracias, Claudio, por estar del otro lado. Dice: buenas noches, locos. Pásame OK, OK, Cari. No sé. Acá. ¿Vos lo tenés? ¿Vos las tenés? Claudia Bertones, de Lomas de Zamora, dice: hola chicos, buenas noches. Hola Clau, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado. Saludo a mi mecánico, a Rauli. Buenas noches a todos, dice el señor Guillermo Alfredo Montero. Hola, Guille. Saludo a toda la familia, a la Moniquita y a Gonzalo y a Morena. Me acordé de todos. Empecé a tomar la pastillita por eso. Viviano Done dice: muy buenas noches, Cari y Carlos. A todos, gracias por la buena música. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nosotros estamos para eso acá, para que ustedes disfruten del otro lado con la buena música. Y le damos muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Ana María Cangazo dice: hola, gente linda, ¿cómo andan? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Nos estamos cuidando muchísimo. Vamos ahora. Vamos a seguir con la música. Vamos con la tanda de clásicos. Vamos con la tanda de clásicos. Entonces, nos vamos a callar un ratito y después vamos a seguir saludando a la gente que está conectada acá en el Facebook de Karina Lilia Palma. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to you. California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray. Walking around, Even your old friends not a bad plan. We could stay and be mistaken, longing for the road not taken, or we could do the right thing and walk. ¿Hablo sobre este tema o no hablo? Vamos a saludar a la gente que está en el Facebook. Al señor Silvio Maciel. Dice, cállate un rato. Bueno, me voy a callar, voy a dejar pasar este tema y después voy a saludar a la gente. A ti, que me olvide de ti, me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí tú vives. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro, de quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no te quieras. Decide a darle un golpe bajo a mi amor, que aún solo. pena. Sobrevivo aunque tú no me quieras. Saludo, mensaje. Estoy mal hoy, ¿eh? Saludo, Rauli. Ya vamos a andar por allá. Cuando te necesitemos, vamos. I'm dice, qué lindo tema. Debe ser por alguno de los que estaban pasando hace un rato, que eran dedicados para ellos. El señor Hugo Guzmán dice, hola gurises, buenas noches, como de costumbre. Gracias, Huguito, tanto tiempo. Acá no puedo ver los mensajes, así que tengo que verlos desde acá. Ahí bajo un poco la música, para, porque acá estamos con toda la música, todo lo que da. Y cuando abro el micrófono de Car, como tiene el parlante cerca, acopla. Dice, ¿están de moda las gatitas en la TV acá también? ¿Qué gatita? Gatita, dice. Saludando entre ellos. Qué hermosa música, dice Claudia Bertoles y Marcela Perrone de Wilde. Hola Marce, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Me acuerdo cuando ella me llamaba a la radio allá en Planeta 95.7. Ella es una oyente bastante no vieja ella, sino que es oyente vieja de Locos por el Americano. Y estábamos un montón hablando. Mi pobre, a veces le decía, Marce, te tengo que cortar porque tengo que salir a la... no me largaba más, decía mi papá. Te mando un saludo grande y un besote grande para Aníbal, tu marido. Me acordé. ¿Qué más? Ah. Dice el señor Silvio Maciel que estás muy romántico, estás muy mimoso muy, con los... Muy romántico. Con los temas que estás poniendo, que hoy la ligo. Ahora voy a poner más temas. ¿Será? De poner temas, nada. Yo me pongo contenta enseguida. Tenele fe, dice. Ponele una ficha ahí. El negro no puede. ¿Te acordás? A ver, me pongo los anteojos, no veo nada sin los anteojos, una vergüenza. Me manda corazoncito, Marce. Tenemos la competencia haciendo... Como a veces pasa con los DJs que hacen vivo... Todos juntos, el otro día. ¿El otro día cuándo fue? Sábado. ¿Sábado o el lunes? El sábado. Todos estaban haciendo vivo. Y como nosotros no tenemos problema con casi nadie. Ponele. Ponele. Nos estábamos repartiendo, mirando a uno, a otro. Pues no podés. Pónganse de acuerdo, muchachos. No se pisen entre ustedes. No. Está bueno que, o sea, nosotros hacemos el aguante a todos. Está bueno que haya gente también haciendo el aguante. Lo que pasa es que como con la cuarentena no tiene mucha disponibilidad de tiempo. Claro, no tiene. Y justo coinciden. Sí, se pusieron todos de acuerdo. Vos decís, bueno, mi amigo Maciel, que ahí lo tiene en el almacén, es el del almacenero, así que tipo, después de las 9 hace. A la fuerza es almacenero. La mujer lo tiene esclavizado ahí en el almacén. Y no lo echa con los gatitos. Claro. Ahora tiene un nuevo hobby, la Fiona. La Michi. Bueno, lo... Así que ya saben, chicos, pónganse de acuerdo, por favor. No pasen todos juntos. Estaban todos. Y mirábamos un ratito a cada uno. Uno quiere apreciar un poquito la música, claro, de todos, ¿no? De todo. Aparte de hacer el aguante a todos. Todos pasan buena música. Aparte, en el americano somos siempre lo mismo, así que... Claro. Aparte, tienen de lunes a lunes para pasar. Y tienen 24 horas, o sea, 12 horas de día para pasar. Sí, tienen que mandar mensaje entre ellos y decir, bueno, tal día hago yo, claro, tal día hago yo, o a cierta hora. Sí, sí, sí, pero si no es una, es una pena, la verdad que es una pena que se estén pisando tanto, porque yo creo que la música es para disfrutar, no es para competir. Exacto. No es para competir. Y pareciera que voy a ser un poco grosera, quieren mostrar a ver quién la tiene más larga, quién tiene las más. Como los bomberos. Los que tienen más ojito y sinceramente. No está bueno eso. Lo que estaría bueno es que todos se unan y que, bueno, como dijo Carlos, se organicen. Dice el chiste. Organícense. No sigo con lo otro porque me van a echar. Bueno, vamos a seguir entonces con los americanos en castellano. Mirá, esta es la parte de atrás, ¿ves la tirita? Es un barbijo, no es una tanga, sí. Hoy tengo ganas de ti. Peleé con Maciel, le jugué una pulseada y le gané, así que a veces no es cuestión de fuerza, sino de maña. ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Gracias por estar del otro lado. Ella también es una vieja oyente de Locos por el Americano, siempre presente. Los estoy escuchando. Soy Dora. Gracias, Dora, por estar del otro lado. ¡Qué lindo! Che, encontrarse con gente después de tanto tiempo sin hacer radio. Y que sigan ahí de pie, Gracias, Dora. Ahora te vamos a dedicar algo para vos, de los que te gusta. Marco Antonio o Carlos Baute, no sé con qué se va a portar acá el señor de el musicalizador de Locos por el Americano. Sin sentido fue mi vida, hasta que te vi iluminada en mil colores. Che, yo siempre ando perdida. El lunes hizo, encima le pregunto a mi secretario, dice el domingo. También andamos re perdidos. Yo igual siempre ando perdida, ¿eh? No se hagan problema que te cambio el lunes. ¿Eh? Claro, fue feriado. Ni sabíamos que era feriado, tampoco, nada. Feriado, estábamos mirando la tele y dijeron en la tele, hoy lunes feriado. ¿Lunes feriado? ¿Y por qué feriado? ¿Qué soy? Yo vivo igual en la nube, ¿eh? Vivo en la nube y él es el que me hace recordar las cosas, pero hoy me falló. Maldito, por salir a la misma hora que yo. Le cortó el Facebook, el vivo. Me escuchó, se apiadó de mí el Facebook. Thank you. Sí, el señor Claudio Daval. Hola, amigos. Abrazo para los dos, Eli y Claudio. Besote grande, Elizabeth y Claudio. Gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado de los clásicos que pasamos. Ahora igual, dentro de un ratito va a pasar otra tanda más. No se vayan, ¿eh? Hola, operadora, dice el señor Gaspar Arena. Un tema. Le pide al musicalizador de Locos por el Americano. Quiere Carrusel. Tenemos varias versiones de Carrusel. ¿Cuál le vas a pasar de todas? Alguna, dice. La que primero salga. Están todas buenas igual, ¿eh? Siendo cagada yo. Acá iba a saludarlo y a dedicarle este tema para Gaspar, que lo había pedido. Este tema es mortal, le gusta a muchísima gente. Muchos salen a bailar, salían a bailar. Vamos a hablar en tiempo pasado con este tema. Pegó un montón este tema. Dice Gaspar, dale gracias a Carlos. Seco, viste, como cerrado como culo de muñeca. Muy buena versión, dice Gaspar. Tenemos es de Silvio Maciel, ¿eh? ¿Hizo varias, Silvio? ¿Tres tiene? ¿Te falta una? Seguimos enganchados, dice Claudio Daval. Sí, hasta las 24, dale. No se vayan, Julio César Cañete pone un 10, gracias, Julio. Acá hacemos lo que podemos, no tenemos tantos años de radio como vos. Tanta experiencia, tantos años como vos tampoco. Gracias por estar. Sí, le mandamos un besote grande al señor Roy Ramírez Roa, nuestro DJ de México. Un abrazo grande para él. El martes lo estuvimos mirando por la aplicación, ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba. Bueno, Touch de Twitch, algo así. Twitch. Muy bien, me acordé. Muy bueno los temas, tengo un par que voy a ver si se los puedo sacar. Y si no, se los voy a tener que comprar. Corta la vuelta. Si se escucha bien, porque acá me mandó un mensaje el queridísimo señor Facebook que dice que me bloquearon el vivo, o sea, el audio, no el vivo, así que no sé qué pasó. Dice que porque estoy pasando música o tengo algún elemento que estoy copiando de alguna persona. Con estas caras no podemos copiar a nadie nosotros. Ay, se me fue. Ahí está. Seeing pictures turn gray. Hey. ¡Aloha! Dicen por acá. Hola, ¿cómo andás, Paulita? Todo tanto tiempo. El otro día estuvimos hablando un poco. Pues ella está en Chile. Le mandamos un besote grande a Paula Francisca Zúñiga. Besote grande para ella. Bueno, ya no la están pasando muy bien, así que un abrazo grandísimo y muchas fuerzas para acá, para vos y para tu papi. Cuídense mucho, Walk away, you've been listening too long. radio from the street. There's a stench in the air. Ooh, in the air, in the air. Jessica, Jessica, did you stand at the gate of eternity? Jessica, did you cry out for my name? Oh, Jessica, Jessica. Dice Julito que sale de 10, que él ya está retirado, dice, ¿eh? De... No, la verdad que se pasa, Julio, ¿eh? Se pasa. Dice que suena muy bien hasta ahora. Bueno, me mandó, no sé, estaba bloqueado mi video. Pero aún seguimos. Gracias, Julito, por avisar. Thank you. Le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Almaraz. Gracias por estar del otro lado, Carlos. Loca que pasa, Americanos. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Americano, desde Burlingame. Buen programa, besos. Puedo ver, hay magia en estás escuchando Locos por el Americano. Eu preocupado querendo saber de você. Y este tema se lo quiero dedicar para nuestra oyente de La Matera, Dora, para vos que te encanta. Se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar, te convidar pra sair. Soy Yoli de Hurlingham, escucho Loco por el Americano. Desde Hurlingham. Buen programa, besos. Y dizer que eu te amo, não dá pra te esquecer. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim, e dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seu sonho separado. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo, não dá pra te esquecer. Eu sei a falta que você me faz, e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz, e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Acordei com saudade, pensei te telefonar, te convidar pra sair pra qualquer lugar, te abrir meu coração e dizer que eu te amo, não dá pra te esquecer. Você me faz, o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei, não dá pra te Dice Dora de la Matera que le encanta, que muchas gracias por el tema. Que atentos ahí, la gente del otro lado. Me avisó enseguida que estaban, que habían cortado el vivo. Gracias, no me había dado cuenta. La señora Marcela Perrone dice, Cari, ¿le dedicás un tema a mi gordo Aníbal? Gracias. Este es para tu gordo Aníbal. Un besote grande para los dos, gracias por estar del otro lado. Esta es una versión especial, hecha por las manos del señor Silvio Maciel, nuestro DJ y amigo. Karina, soy Miguel, recién sintonizo, te mando un abrazo y los extrañaba, gracias. Queremos apretar.

noches. Mi nombre es Norberto Preti y estoy escuchando Loco por Americano. Que se conducta porque nos está escuchando la señora Claudia da Porta, ¿eh? Así que portarnos bien. Claudia, tengo lo tuyo, ¿eh? Así que si querés, subí al primer piso y te lo entrego. Mi nombre es Claudio Zamudio, desde Rafael Calzada, escuchando Locos por el Americano. Saludos. Oh,

besando na boca. Aguante, de loco. Por el americano. Ahora sí, comenzamos una nueva hora de Punchi Punchi, como le dice mi amiga Dora de la Matera, también el José Luis Arestizábal, el Punchi Punchi que tanto le gusta. Le mandamos un abrazo grande a ellos dos. Estoy extrañando a una persona que hace un montonazo que no manda mensajes, el señor Diego de Paternal. ¿Te acordás que le gustaba también los Punchi Punchi? Desapareció Diego, el camionero de la Paternal. Mandamos un besote grande, por ahí nos está escuchando y no manda mensaje, no manda audio, no manda nada. Gracias a toda la gente que ha mandado sus audios, nos ha dejado sus pisadores, gracias. Muchísimas gracias a Norma de Solano, a la chica de Hurlingham, que no me acuerdo el nombre. Qué raro, ¿no? A Claudio Zamudio también, que nos hizo un pisador para Locos por el Americano. Gracias. Ahora vamos a entrar en calor. Vamos a ponernos los auriculares y vamos a hacer gimnasia. Ponete ahí a mover un poco el esqueleto. Como yo, todos los días digo, hoy voy a hacer gimnasia. Hoy voy a empezar el lunes, el martes, el miércoles. Nunca, jamás. Me da tanta fiaca hacer gimnasia sola en mi casa. A mí me gusta más ir a un gimnasio, ahí mover, hinchar los quinotos con la gente que está al lado mío. Voy a bajar un cachito acá. Bueno, tan cerrado. Así que me da mucha pereza hacer gimnasia solita. Bueno, vos ponete las pilas, escuchá esta música y hacé gimnasia. Ponete a bailar por lo menos. Señor Cristian Ezequiel Palma. Para Chicha, gracias Chicha. Nos está escuchando, dice, con Clau. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Un saludote grande para mi sobrina que no la conozco. No sé cómo se llama todavía mi sobrina. Una sobrina nueva perruna que tenemos en la familia Palma. Hace un montonazo que no nos vemos con mi hermano. Montón. Con la cuarentena esta, menos que menos. Hace más de 3 meses que no nos vemos. Besote grande, gracias por estar del otro lado, chicos. Prendete con nosotros, con Locos por el Americano. Ya falta un poquito menos de media hora para finalizar. Hasta las 24 vamos a estar haciéndote compañía acá con Carlos, con la música. ¿Qué pasa, Carlos Espíndola? Y conmigo, ¿querés unirte al vivo? Lo podés hacer en el Face, en el vivo de Karina Lilia Palma. Ahí estamos saliendo. Lo podés ver tranquilamente porque lo tengo público, así que no hay problema. Si sos amigo mío o no, lo podés ver igual. Wonderful life. Porque le hice una broma a Carlos. Te asustaste, ¿eh? Pensaste que nos volvíamos en patita a casa. Miro por la ventana y le digo, el auto estaba ahí, ¿no? Original el nombre de Ada. Ada se llama la perrita por rescatada. Muy, la pensó bien la abuela, ¿eh? Está muy bueno. Escuchando Locos por el Americano por FM Box 102.9. Turco, Solano, en sintonía, abrazos. Marcelo y Ana, estamos desde Bogotá escuchando Locos por el Americano. Soy Mara de Solano. Muy buena música, la mejor. Un saludo para todos. Gracias, Mara, por estar del otro lado. Gracias. Me gusta que te guste la música. Besotes grandes para Solano. Ahí vive toda, casi toda mi familia. Besos grandes. Y me distrae la publicidad. Mariantel, buenas noches. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, flaca. Hace un montón que no nos vemos. Mando un saludote grande. Gracias por estar del otro lado. Karina, Carlos, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada jueves. Les mando un beso y abrazo gigante a los dos. Bye. ¿Cómo que no te di bola, Paula, si te saludé? El jueves pasado. Dice que me habló y yo no le di bolilla. Que te salude, ¿sí? Voy a escuchar la grabación y te la voy a mandar después para que la escuches y vas a ver que te saludé y todo. Bueno, para remendar lo hecho, ahora te vamos a estar pasando un tema de Chayanne, que sé que te gusta Chayanne. De Rafael, bueno, también tenemos uno, ¿no? También tenemos uno, así que vamos a ver que vamos a buenarnos. Un saludo grande para Chile. Paulita, gracias. Nunca imaginé la vida sin ti, todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá. Que di todo lo que pude dar. Cansado y ahora me echas al olvido. Habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Hoy ahora tú te 32 minutitos. Ya de la hora 23. Ya nos estamos despidiendo de este jueves 18 de junio del 2020. La verdad que lo hemos pasado re lindo, re lindo. Gracias por los mensajes. Gracias por los... Sí, mensajes, llamados no, porque ya los llamados no existen. ¿Viste, Carlos? Antes te llamaban por teléfono, te dejaban los mensajes. Ahora no te llaman más. Ahora todo por Messenger o por el WhatsApp. Qué lindo tema. Qué buen tema. Diría Pacotillo. ¡Qué buen tema! Recordá que el jueves que viene vamos a estar nuevamente, si Dios quiere, aquí presente, haciendo algo que nos gusta muchísimo. Nos encanta llevarle un poco de alegría a ustedes del otro lado con esta música grandiosa que en su momento la rompió y la sigue rompiendo, la sigue rompiendo, porque a pesar de todo se sigue escuchando. Música que prevalece en el tiempo. Un placer haber estado acá este jueves, como todos los jueves digo, me voy con el alma llenísima, rebalsa de felicidad. Gracias a ustedes por estar del otro lado, hacernos el aguante hasta esta hora. ¿Y qué vas a hacer mañana? Si todos los días son prácticamente domingos ahora. Un placer enorme de acá, de este lado. Operación técnica, puesta en el aire. Conducción, me estaba olvidando. Producción también. ¿Quién les habla? Karina Lilia Palma. El señor musicalizador de todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Y el que se va mate también, sí. Hoy. Muchas gracias a todos, ¿eh? Hoy yo no dije gracias, no quiero más nada, dejó el mate, no, me dejó de hacer mate directamente. Agenda. El jueves a la 21 hora, Locos por el Americano. Acá te vamos a estar esperando, con los brazos abiertos y con los oídos tuyos en punta para escuchar mucha música. Ahora no se puede ir a bailar, pero por lo menos recordá aquellos tiempos a donde podíamos abrazarnos, donde nos podíamos besar, donde nos podíamos juntar con amigos. Y esperemos que no pase tanto tiempo. Esperemos que todo esto pase pronto. Así todos nos podemos reunir como antes y pasarla con amigos. Un abrazo enorme, saludos a todos y gracias por estar. Chau, chau. Saying to every soul in Tennessee, nobody seems to listen. No one ever smiles the way that you do. So I guess you'll never hear me on the radio. And I give up this crazy dream mind to hold you once more. Won't you meet me in Montana? I wanna see the mountains in your eyes. Oh, I've had all of this life I can. Meet me underneath that.